Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Túnez, donde nació la primavera. Una mañana de diciembre de 2010, en Ben Arous, suburbio de la ciudad capital de Túnez, el joven Mohamed Bouazizi, diplomado en informática, llegó al puesto de venta de frutas con el que mantenía a su familia. Al rato, un par de inspectores municipales le pidieron coima. Ante la negativa, lo golpearon y le confiscaron la mercadería. Indignado, Mohamed acudió a la oficina del gobernador a reclamar, pero volvieron a tratarlo mal. Algo se quebró dentro del joven. Compró un bidón con gasolina, roció su cuerpo con el combustible, tomó un fósforo y lo encendió. Nadie es capaz de reconocer los mecanismos que activan los reclamos de las masas. La de Bouazizi fue, evidentemente, la gota que rebalsó el vaso, la llama que encendió a la primavera árabe, el último gran sacudón a nivel geopolítico de nuestro planeta. La de Túnez fue la primera tiranía que cayó. A la inmolación de Bouazizi le siguieron grandes revueltas populares hartas del desempleo y la corrupción. Hackeado tras 24 años aferrado al poder, el dictador Ben Ali huyó a Arabia Saudita, donde aún vive a salvaguarda de los innumerables pedidos de extradición. Inmediatamente en Egipto sobrevino la Revolución Blanca. El peso específico del país más poblado del mundo árabe le daba impacto internacional a las escaramuzas. Tras 20 días de revueltas en las calles de El Cairo, Suez y Alejandría, el legendario Hosni Mubarak dimitió. Llevaba 3 décadas en la presidencia. 6 años preso, a los 96 recuperó la libertad. Libia, el feudo del extravagante Muammar Gaddafi, debió afrontar un conflicto a gran escala. Allí hubo una guerra civil. Más organizados y con apoyo exterior, los rebeldes fueron hasta Trípoli y tomaron el poder en un baño de sangre. En huida, Gaddafi fue casado en la localidad de Sirte. Lo ajustició la turba. Llevaba 42 años de dictadura. También hubo primavera en Yemen y en Siria. En el primero, la revolución de las cintas rosas tumbó tras 33 años al mandatario Ali Abdullah Saleh. Exiliado en Estados Unidos, retornó a Yemen, donde fue asesinado el año pasado por facciones disidentes. En Siria, el conflicto tomó brutales dimensiones. Una batalla civil, casa por casa, con miles de muertos y desplazados. El dictador Bashar al-Assad, apoyado por Rusia e Irán, parece haberle torcido el brazo a los rebeldes bancados por Estados Unidos y la Unión Europea. Parece. Dentro de la cancha, Túnez también pretende tener su primavera. Lo bueno es que no necesita el sacrificio de ningún mártir para lograrlo. Lo malo es que no tiene con qué. Las Águilas de Cartago son un referente ineludible a nivel continental, pero su fútbol, taciturno y de gris trascendencia, jamás logró golpear en serio en las grandes citas mundialistas. El experimentado zaguero de Valencia, Aymen Abdennour, destaca en una plantilla de escaso vuelo. Clasificar a octavos sería todo un logro, empresa en extremo complicada, con Bélgica e Inglaterra como rivales. En 4 participaciones mundialistas reportan un solo triunfo, Argentina 1978, 3-1 a México. Un segundo triunfo bien podría ser un objetivo un poco más terrenal. Libre como une tempête, je voyage à travers le monde, rien ne m'arrête. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.